Desde las 12:30, Julia Mengolini, Iván Jarkrowski y... Mira quién vino. Muy bien, ya estamos con el invitado del día de hoy, es el señor Rubén Pollo Sobrero, dirigente gremial de la línea Sarmiento. ¿Lista Bordeaux, Pollo? Lista Bordeaux, líder indiscutido desde hace muchos años ya de ese espacio. Además, militante de la izquierda socialista. Un aplauso para el Pollo. Bueno, el Pollo es aquel dirigente gremial que ustedes ven en televisión con un rubio platinado, con un estilo muy Susana. Pollo, ¿desde hace cuánto que? ¿A qué? Que ¿dónde te haces el color? Tengo un perro igual al de Susana. No, en serio. ¿Hace chiquitito? No sabes cómo me cargan en el barrio. Es sí, un papelón que sos una diva en el barrio. Sí, más o menos. El otro día pasó uno y me dijo: sos la Susana de Jiménez del Trotsky. Eso me mató, ¿viste? No te toman en serio. Bueno, es una elección estética curiosa para un dirigente gremial, ¿no? Trotskista, Pollo, la verdad. Bueno, pero mejor el look de última del Pollo. No estoy haciendo un juicio de valor, solo digo que es curioso. Está bien. Usted, pero yo prefiero eso al look me estoy derritiendo en vida de Oscar Lescano, por ejemplo. Vio que Oscar Lescano, el jefe de Luz y Fuerza, parece sí. Que se está derritiendo. Él. Sí. No sé si le ubicas la cara a Lescano. Sí, como que se le está cayendo. Está así. Así que bueno, lo que no se está derritiendo... Sí. Mira cómo yo te empalmo todo. Son las candidaturas y los espacios políticos. En realidad se están armando. ¿Cómo está, Pollo? Yo me pierdo un poco con la izquierda. Sí, todo el mundo se pierde. Y sí, Pollo, porque sí. Se separan, se vuelven a juntar, si hay una decisión. ¿A quién apoyás ahora? ¿Cómo está conformado el frente? ¿Con quién está la izquierda socialista? Espacio al que pertenecés vos hace un tiempo ya. No, a ver, dos cosas. Primero es vergonzoso que yo soy muy crítico del tema de la izquierda, si bien milito ahí, porque no puede ser que gente que habla más o menos lo mismo se estén peleando por una coma. El Frente de Izquierda y los Trabajadores es un pequeño avance que está muy lejos de lo que necesitamos. Pero es un avance que se hayan podido juntar algunos partidos y que puedan presentar una sola alternativa. Pues si no, es poco serio. Sí. Bueno, el otro día estuvo el compañero Pianelli. Ah, el Beto. El Beto Pianelli. Y sí. Nos contaba por qué se había ido en su momento del partido. Yo tengo algunas anécdotas. Y le dio mucha vergüenza, me dijo. ¿Cómo cuál? Nos daba vergüenza contarnos por qué se había ido del partido. Porque se había ido por diferencias. ¿En qué guerra era? ¿La del Líbano? No sé. No me acuerdo, pero hay no. Yugoslavia. Yo con Beto milité desde el año 82. Militábamos en el MAS, porque todos venimos de ahí. Sí. Claro. Y él militaba en la juventud y yo en Telefónico. Y nos conocimos ahí. Pero el Beto es un personaje. Sí, personaje. Yo soy amigo. Vos militaste en el peronismo también. Sí. De sí. Muy joven. Y yo empecé militando en el peronismo. Sí. ¿Qué pasó que dejaste el peronismo? Me fui cuando Herminio Iglesias quemó un cajón. Vos sos muy chica, pero... No, bueno, pero conocemos un poco la historia. Esos momentos no son fáciles para ser peronista. Pero después empecé a creer en que no puede haber conciliaciones de clase, al menos en la política. Y eso fue lo que me definió. Lo que pasa es que en la Argentina es complicado hacer política porque en realidad uno habla y uno cuando ve el panorama político ven que los políticos son bastante berretas en Argentina. Con todo respeto lo digo, ¿no? Pero no hay un nivel político en la cual vos puedas discutir políticas a largo plazo, políticas de Estado, es todo, ¿viste? Si estás con este está bien y si estás en contra este está todo mal o está todo bien. Y no es así la política. La política es el arte de poder discutir y poder lograr que sea una herramienta para que la gente esté mejor. Uh-huh. Y acá los únicos que están mejor son los que hacen política. Lamentablemente. No lo digo en todos los casos, pero en el grueso de los... Es decir, los que hacen política de alto nivel. Claro. Ustedes también hacen política. Los carreristas, como dicen también. El ejemplo de los gremialistas es el ejemplo más crítico. Yo no puedo entender cómo un gremialista tiene que andar con guardaespaldas y con choferes y vivir en Puerto Madero cuando un gremialista tiene que vivir como un trabajador. Ahora, yo cuando digo esto se me cagan de risa. Cuando lo digo entre así pares, me miran y se me cagan de risa. Pero yo sigo creyendo en eso. ¿Y vivir como un trabajador cómo sería? Porque un trabajador también puede vivir dignamente, digamos. ¿Cómo es vivir como un trabajador? Nosotros los ferroviarios tenemos buenos sueldos. Hemos logrado tener un buen sueldo. Buen sueldo, 12.000, 13.000 pesos en Argentina es un buen sueldo comparado en relación con lo que cobra el grueso de la gente. Y yo vivo bien con eso. No vivo en Puerto Madero, vivo en Aedo, sí. Un departamento que me lo regaló mi viejo, así que no tengo gasto de alquiler, vivo con mi hija, así que... Para mí la política es otra cosa, no es enriquecerse. ¿Y cómo ves la renovación de los cuadros sindicales más jóvenes? Digo, en su momento, yo por lo menos, tenía la esperanza que Facundo Moyano, con la juventud sindical, inicie el camino a la renovación de cuadros con otra lógica, con otra idea, con una cuestión generacional fuerte, sin la perpetuación, que no me parece mala per se, pero sí me parece nociva por lo que he visto hasta ahora. Y, bueno, eligió otro camino para mí. ¿Cómo ves esa renovación? Es que no hay una gran renovación. Lamentablemente, en la Argentina se discute mucho y de muchas cosas. Hay una sola cosa que no... Y el problema del tema de la democracia entró en muchos lugares. Hay un solo lugar donde no entró, que es en el movimiento obrero. Los sindicatos siguen manejándose como mafias o, bueno, como lo que realmente son, ¿no? Y es un problema porque cuando vos querés hacer algo, primero te tenés que enfrentar al patrón, después a las patotas, después al poder del Estado, porque el Estado acompaña esos procesos. Y la verdad se hace muy complicado. Por eso es que no surgen muchas conducciones nuevas. ¿Hay algunos gremios que te parezcan honestos, que te parece que representen de verdad a los trabajadores? Hay muchos. ¿Cómo cuáles? Recién hablaba Alberto Pianelli. Alberto Pianelli, yo no comparto su política, pero yo creo que son compañeros honestos, muy honestos. ¿Y representativos de la masa de laburantes que representan? Indudablemente, yo no sé si conoces. ¿Que no comparto su política es no compartís qué ideas? Respaldo al gobierno. Los sindicatos tenemos que mantenernos independientes de las políticas de los gobiernos. Pero vos también estás en un partido. Sí, pero obviamente. Pero no pongo el partido al servicio del... El gremio no lo pongo al servicio del gremio. Del partido. Porque si no, ahí empieza... No puede ser crítico. Y un dirigente gremial tiene que ser crítico. Hasta de uno mismo. Yo qué sé, tenés sindicatos que son chicos, como el de Sanón, que es un sindicato muy honesto. Tenés. Lo que pasa es que los que salen a la luz no son los honestos, son los otros, que son los que dirigen la política. Yo el otro día estuve con Facundo Moyano, estuvimos charlando este proyecto, porque yo creo en la renovación de la política, pero la verdad que no hay tanto como para poder avanzar. Pero, Pollo, te hago una pregunta que yo sinceramente no lo logro entender, que es, Facundo Moyano es un dirigente gremial ya constituido. Sí. Por más como haya sido su inicio, por más como lo quieran ligar al padre, lo que sea, él es un dirigente constituido que ha presentado proyectos de ley en el Parlamento que no han avanzado y ese proyecto de ley iba en pos del beneficio de los trabajadores, así como votó en contra del Estatuto del Peón Rural. Pero quiero decir, es un tipo que se mueve, que dejó de ser el hijo de, aunque siga teniendo ese parentesco. Sí. Y tiene un apoyo, una alianza estratégica muy fuerte. Fue un error eso, lo del Peón Rural. Sí. En Zona Norte, sí. Con un espacio, que es el de Sergio Massa, sí. En el que está el dirigente que hizo, ideó la ley de ART, de la cual Facundo Moyano es Mendiguren, muy crítico, que es José Ignacio Mendiguren. No quiero caerle a Facundo Moyano, lo pongo de ejemplo. ¿Cómo se explica esto? O Moyano o Hugo con de Narváez. Digo, ¿Se puede explicar eso? Es el peronismo. El peronismo tiene una... Yo te lo puedo decir porque yo estuve ahí. Ellos dicen hay que ser pragmático. Y es eso. Yo, la verdad, honestamente, yo no haría una alianza con ni con Mendiguren, ni con el Colorado, ni con nadie que venga de la derecha. Yo no me sentaría ahí. Ahora ellos te dicen, tenemos que gobernar, y para gobernar se hace cualquier cosa. Y es un poco la práctica del viejo peronismo. Es decir, juntémonos para gobernar. A mí me parece que eso es equivocado. Lo que pasa es que depende cómo gobiernes. Si después te juntás con, qué sé yo, alguien que no sea muy simpático, pero después, cuando gobernás, lo haces en función de los intereses de los trabajadores. El otro día, ¿sabes qué? Me mandaron un Twitter Porque yo le pegué con un palo a Massa cuando planteó que había que modificar el impuesto a las ganancias. Yo creo que hay que eliminarlo dentro del área de los trabajadores. Y ¿para cualquier sueldo? Cualquier sueldo normal. Yo que sé, un sueldo de 40, 50 lucas, sí. Pero un sueldo que, por ejemplo, un docente no puede pagar impuesto a las ganancias. Yo estoy convencido de eso. Mucho más cuando es muy desparejo, la renta financiera no está grabada y bueno, lo que conocemos todos. Y sé que alguien, seguidor de Massa, me mandó un tweet muy enojado diciendo: Massa es el que dirige y es el que va a imponer la política. La historia demuestra que no es así. Todos los que son políticos, todos tienen pensamiento propio, y más allá que en algún momento se alineen en algún proyecto, después la terminan patinando. Porque todos tienen sus. Vos imaginate. A Mendiguren, ¿vos le vas a hacer que haga política para el movimiento obrero cuando su interés es otro? Y está bien que sea otro porque él viene de otro lado. Claro. Es un poco imposible. Sí, muy difícil. Pollo, ¿vos crees que de alguna manera esta cuestión de la imposibilidad de mantener una posición independiente, digamos, de muchos sindicatos tiene que ver con la estructuración inicial del peronismo, aquello de que la columna vertebral era el movimiento obrero, una especie de fusión entre el movimiento obrero organizado y el partido del gobierno? Y claro que tiene que ver. Todo está organizado en ese sentido y está hecho para eso. El mejor ejemplo es lo que pasó con los trabajadores subterráneos. ¿Y vos en qué tradición te inspirás? ¿Dónde te reconoces en la historia del movimiento obrero argentino? Si tenés que mirar para atrás, habiendo estado en el peronismo, digamos, habiendo sido también un visitante de eso, ¿no? Yo amo a la clase obrera. Yo de verdad la amo. Habla un poquito más al micrófono. Yo amo la clase obrera y estoy convencido de eso. Por eso yo soy de la idea, por ejemplo, de no partir los gremios, de dar las peleas adentro, de pelearme yo, qué sé yo, con Pedraza. Siempre fui minoría, pero siempre me quedé ahí adentro y siempre di la pelea ahí, a pesar de que me planteaban de hacer un sindicato paralelo y nunca lo hice. No me gustan los dirigentes, pero son gremiales que hay, por ejemplo, en la CGT, pero yo soy de ahí. Y voy a dar la pelea para cambiar de adentro, porque si no, de afuera no es imposible. Yo creo que en algún momento la clase obrera va a sacarse encima toda esta losa que es un gran problema para los trabajadores. ¿Vos crees? Porque yo tengo amigos troscos. Tengo un amigo trosco. Tengo un amigo judío. Mi amiga trosca me dice: guarda que yo no soy gorila, ¿eh? Pero el peronismo le dejó muchos vicios a la clase trabajadora. Sí, eso es verdad. ¿Pensás en una cosa cierta, así? ¿Y qué le reconoces al peronismo también, en términos bien históricos? O sea, no cosa chica. A ver, en primer lugar, ¿qué es el peronismo? Porque ¿qué es el peronismo? Bueno, pensé el movimiento que fundó Perón. No, empecemos por el peronismo, el primer peronismo. Yo creo que el peronismo hizo cosas muy buenas y cosas muy malas. Todas las leyes que agarró de Palacios, que las aplicó, es algo muy bueno. Que el trabajador tenga derechos es muy bueno. Ahora, también hay que verlo en el contexto político que se dio, ese cambio político que se dio con la llegada del peronismo. Pero después se fue degenerando. Por eso yo no soy peronista. Se fue degenerando mucho. Entonces, hoy puede ser peronista Menem, Rucaf, Kirchner. Es decir, pero para vos el kirchnerismo es una degeneración muy alejada de ese primer peronismo. Kirchner para mí fue el tipo que mejor entendió el 2003. Fue uno de los políticos que entendió lo que pasó en el 2001, perdóname. Sí. Entonces, como entendió, hizo política para ese lado. La entendió clara, fue el tipo que más claro la tuvo. Y lo que hizo, ¿lo hizo bien, lo hizo mal? ¿Hasta qué punto, según tu análisis, no? Yo lo que le critico al kirchnerismo, yo estoy en un área que es muy sensible, que es el transporte. Sí. Y en el área de transporte la verdad que fue un desastre. Los actos de corrupción que ha habido ahí dentro son muy grandes. Lo de Jaime, el tema de mantener a los empresarios con un esquema de privatizaciones o de concesiones que fue ideado por el menemismo, que nos está trayendo muerte, nos está trayendo saqueo. Donde están involucrados los gremios son los principales responsables. Vos fíjate una cosa, nosotros teníamos un ferrocarril, que era el Belgrano Cargas, que lo manejaba el gremio. ¿Sabés que cuando lo estatizan, hicieron un pequeño balance? ¿Sabés cuántos vagones faltan en el Belgrano Cargas? 4.000. ¿Vagones? Sí, vagones de carga. ¿Sabés lo que son 4.000 vagones? Ahora, eso es... Y es difícil esconderlo, ¿no? ¿Dónde metés los vagones? No, los cortaban y los vendían como chatarra o iban para otros países limítrofes. La verdad que han hecho un desastre en eso. Yo no creo en la conciliación de clases. Entonces, a mí me cuesta mucho, si bien hay cosas que... Por ejemplo, yo en un principio apoyé la ley de medios. No soy el único trosco que la apoyo. Pero después me desilusionó el tema de la ley de medios porque... vos está muy bien lo que decís de Clarín porque es cierto, pero no hagas otro monopolio, que es a mi modo de entender lo que se está haciendo, porque vos ves hoy en día una pelea entre los medios oficiales y los medios, y en el medio hay gente que piensa distinto. Yo pienso distinto a eso. Claro, pero se supone que la aplicación problema, real de y la es un ley problema, de medios... ¿Sabés cuál es el problema? Te tiene que facilitar a vos, trosco, que también hagas tu propio medio. Yo tengo mi radio y todavía no la pude legalizar. Bueno, pero se supone que todo esto funcionando, sí, por lo menos en la teoría, implica que se legalice tu radio. Sí, pero en la práctica es una cosa totalmente distinta. Y bueno, ¿y sabés cuál es el problema? No, hay cuestionamiento, tiene más que ver con la ejecución concreta de una ley que evidentemente no se está pudiendo ejecutar por un montón de otros factores. Y sí, también por la verdad que... aparte de las medidas cautelares y de que AFCA sacó una resolución en la cual ningún medio va a tener que adaptarse al artículo 161 si no lo hace Clarín por ser el más grande, las otras cuestiones de la ley de medios no se están haciendo con la celeridad y la pericia que uno creía y claro, apoyó. Claro, pero eso no es lo mismo que estar en contra de la ley de medios, no, claro, sino putear no, porque no se está aplicando. Claro, el problema es cuál es que cuando vos haces algunas críticas enseguida te dicen vos sos de la oposición. Yo tengo un gran problema. Yo que creo que lo hemos charlado... yo no soy un gorila. Ahora, hay muchas cosas de este gobierno que no me gustan y no quiero quedar pegado a Clarín. Ahora, a mí los únicos que me dan espacio, creo que hoy es la primera vez que vengo a esta radio, es la oposición. Es la... Pero vos con esta radio, con la radio pública, hablás bastante. Yo a todo lado donde me invitan voy. Si pero a mí digamos, mañana me invitan de 6, 7, 8, yo voy. Pero yo por la radio pública te escuché un montón de veces salir. Sí, en la radio pública, sí, en canales públicos no. ¿Vos pensás que deberían invitarte a C78? ¿Y por qué no? No, me parece ¿cuál bien. ¿Cuál es el problema de debatir? Si yo no tengo malas intenciones. Y la verdad que las cosas que nosotros hemos dicho siempre, lamentablemente, se han cumplido. Porque nosotros estamos viendo que el esquema como está planteado en el sistema ferroviario es muy malo. Y nosotros, de seguir así, tenemos un problema muy grave. Ahora, se acaba de tomar una resolución que para mí es equivocadísima. Se le quita el Belgrano Cargas a los gremios. Sí. Se lo toma el Estado y ponen de presidente del Belgrano Cargas al sucesor de Pedraza. Esas cosas son equivocadas. Está mal. ¿Quién es? Perdón. Sacia. Pollo, ¿te parece que escuchemos una canción y después ya nos adentremos más profundamente en la cuestión del transporte público? Dale. Y posibles soluciones, pensar a futuro, pensar en las deudas. Mirá quién vino. Creo que el kirchnerismo tiene que recuperar un poco del humor peronista. Mengolini y Jarkowski. Tiene que recuperar quizá un poco de peronismo. Yo creo que en su entusiasmo el kirchnerismo corre el riesgo de quedarse un poco aislado. Nacional Rock. Con nuestro invitado del día de hoy, el señor Rubén Pollo Sobrero, líder indiscutido de... ¿cómo se dice? El gremio de la línea Sarmiento. ¿Cómo están distribuidos Unión ahí? Ferroviaria. Claro, de la lista a bordo dentro de la Unión Ferroviaria. Dentro de la Unión Ferroviaria. Así es. La Unión Ferroviaria, dirigida por quién. Pero además ahora, ¿cada lista tiene un ramal? No, hay dos listas nacionales. Está la lista verde, que es la que sí, era de Pedraza, la que era de Pedraza, que ahora está Sacia. Y está la nuestra, que es la lista bordó, que es la lista de oposición a ellos. Está bien, pero la relación entre tu lista y la línea Sarmiento, sí, ¿sería de identificación total, no? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Hay... ¿Pero no tenés afiliados que trabajen en otras ramas del tren? ¿Afiliados de la lista bordó? Sí. Sí, tenemos, en el Mitre sacamos el 40% de los votos. Ah, bueno, eso es lo que Norte, nunca termino de entender, Pollo. En Belgrano Norte sacamos 37%, en el Roca ahora vamos a elecciones. Porque siempre que se refieren a vos, se refieren como el referente, a la, línea Sarmiento. Referente a la línea Sarmiento. Entonces uno imagina que tu ámbito de influencia es únicamente la Sarmiento. Lo que pasa es que la línea Sarmiento, a diferencia del resto, es una línea muy políticamente activa y muy de estar mucho en la calle, de denunciar mucho. Se da la particularidad que ahí está lo mejor que surgió del gremio, está ahí. Entonces es muy común, por ejemplo, yo te hago una... Por eso ganaste vos, Pollo. ¡Bravo! No, yo qué sé. Yo soy el resultado de un montón de gente. Nosotros tenemos un sindicalismo que es horizontal. Son comisiones internas por línea, digamos. Claro. Bueno, por lo pronto tenés una nueva afiliada, que es mi madre. Ahora sí hizo trotskista. Se quiere afilar al partido del Pollo Sobrero. Su madre, a quien le mandamos un beso. Se hizo ferroviaria y trotskista. La cambio por mi viejo. Yo te doy a mi viejo que es kirchnerista y vos me das a tu viejo. Ahí tenés. Hace un intercambio. ¿Tu viejo es kirchnerista? Sí. ¿Y los asados se pudren un poco? Es un garrón. Yo, el día del padre le pedí a mis hijos que la corten. Porque mi familia es muy... Tenés radicales, sí. Tenés de todo. Y un impresentable. Entonces... ¿Sería vos, no? Hablemos de ese. No. Un hijo que tiene ideas medias liberales. ¿Tenés un hijo tuyo con ideas liberales? Sí, lo quiero matar. ¿Tenés un hijo que te salió del PRO? Te dio un título. El hijo del Pollo Sobrero milita en el macrismo. Dame tiempo que lo voy a cambiar. Eché un vaso de agua para... ¿Pero para qué edad tiene el pibe? 30. Bueno. Bueno, no, ya está. El señor ya tiene ideas propias. ¿En qué fallaste, Pollo? No, es que yo nunca influí políticamente. ¿Pero a quién vota? ¿Macri? No, siempre nos vota a nosotros, pero el otro día me dice, no, pero Macri, digo, yo te cago a trompada, callate. Callate la boca porque yo me banco cualquier cosa. No me vengas con eso porque te cago a trompada acá nomás. Y medio que se asustó, me parece, porque era cierto. No, y ahí te dijo, pero vos sabés que lo del FIT, la lista del FIT viene muy bien. Yo quiero hablar de una conversación que presencié del Pollo y de Beto Pianelli, en la cual venía cruzando la calle el Pollo. ¿Vos presenciaste? Yo presencié. Beto Pianelli estaba entrando en un estudio de televisión. Sí. Estaba un programa que producía yo, por eso lo presencié. Okay. Y Beto se da vuelta y dice al Pollo, uy, Pollo, dice, te subiste al tren fantasma, le dice, por la vez que el Pollo apoyó el reclamo de, en el cual en realidad... El impuesto a la ganancia. Claro, en el cual está identificado quienes estaban en esa foto, Moyano... Estaba Omar Plaini, pero también está el Momo Venegas, estaba Pablo Micheli. ¿Y fuiste vos? ¿Te subiste estaba, al escenario? Y estaba ahí en la foto. Dice, ¿te subiste al tren fantasma? Y el pollo dice, ah, no, porque vos estás en Disney. Y dice, y Beto viene y dice, ah, yo estoy con la Asignación Universal, la FJP. Era muy graciosa la discusión. Realmente la chicanía, por quién estaba más cerca del campo popular. Y todo el prólogo, además, la anécdota me parecía interesante, es si lo viste eso... De reivindicás haber hecho su reclamo, salir en esa foto, si lo volverías a hacer o si te pareció un error. No, está bien lo que hicimos. Nosotros tuvimos un problema muy grande para ir a la Plaza de Mayo esa vez. Porque los compañeros me decían, pero Pollo, ¿cómo vamos a ir a la plaza con el tipo que nos ponía el techo salarial? Por Moyano. Uh-huh. Y nosotros le planteamos, nosotros no vamos por los dirigentes, nosotros vamos por un reclamo que es justo. Es el impuesto a las ganancias. Solo no lo podemos torcer. Lo podemos torcer si vamos mucho. Y sí, nos tendremos que tapar la nariz y vamos, porque hay gente que no me gusta. Muchísima gente que no me gusta. Y fue una asamblea la más discutida que tuvimos. Esa, justo. Sí. Fue terrible. Igual yo con Moyano tengo una relación muy particular, porque yo no soy moyanista ni nada por el estilo, pero cuando yo caí preso, el único dirigente... Llegado al gobierno, porque en esa época estaba el gobierno. ¿2007? No, 2010. Sí, 2000, ¿qué? Fue 2011. 2011. El único dirigente que no tenía por qué plantear nada y tenía mucho para perder fue Moyano. Y Moyano me salió a bancar. Entonces, esas cosas dentro del movimiento obrero se reconocen. Yo estuve en esa marcha, en apoyo a la liberación del Pollo. Yo también te banqué, Pollo, ¿eh? Era cualquiera que estuvieras preso. Sí, porque aparte, perdón, recordemos, la acusación era que... habías incendiado los vagones. En la cual, perdón, hay otro papelón histórico, además de la detención, que fue, yo tengo muchos años trabajando ahí, pero esa nota me pareció un papelón, que fue todas las pruebas del caso Sobrero, tapa de Tiempo Argentino, llena de potenciales, sin ninguna prueba, bueno, tan es así que salió libre. ¿Vos sabés que en Tiempo Argentino... Que le costó el cargo de camarista allá el juez. Claro. Vos sabés que en Tiempo Argentino me contaron los chicos de ahí, los delegados, que el día que hicieron esa tapa se armó un quilombo muy grande entre los laburantes. Ahí, para adentro del diario. Adentro del diario. Hicieron una asamblea rechazando la tapa esa. Que a mí me llamó mucho la atención, porque Tiempo Argentino, que los laburantes se hayan puesto en contra, y me lo comentaron los chicos de ahí. Lo que pasa es que había sido algo muy grosero lo que hicieron conmigo. Sí. Muy grosero. Y a nadie le podía caber en la cabeza lo que estaban planteando. Pero bueno, en realidad, yo particularmente creo que me estaban cobrando una factura, que fue cuando nosotros denunciamos a Jaime. Porque una de las denuncias que le hicimos a Jaime, por la cual procesan y todo eso, fue desde nuestro cuerpo de delegado. Y yo creo que ahí estaban involucrados los empresarios y parte del gremio. Y bueno, y además el tiempo te dio la razón respecto de Jaime, ¿no? Sí, obviamente. Pero Jaime es solamente la punta del ovillo. Vos tenés tipos que son peores que Jaime, como Luna, que es el representante de la fraternidad, que fue el subsecretario de Transporte Ferroviario, que es peor que Jaime. Sícaro, ¿no? También. Sícaro. Tenés uno. El área de transporte ferroviario es un desastre. Y la verdad que cuando pusieron al nuevo subsecretario de Transporte Ferroviario, Raúl Baridó, yo lo conozco, es un tipo honesto, no es un delincuente ni nada de eso. Pero el problema es que mientras que nosotros sigamos manteniendo el modelo de privatizaciones, permite a que los empresarios puedan seguir haciendo lo que quieren. Por ejemplo, ahora se están haciendo muchas obras en el Sarmiento. Y la verdad que cuando vos vas a los papeles, lo que se están pagando por las obras son cosas que son delirantes. Yo que sé, un tacho de basura a 7.000 pesos, por ejemplo. O arreglar un taller 4 millones de pesos que lo único que hicieron fue pintarlo. Entonces, mientras que se mantenga este esquema, estamos en un problema. Pollo, ¿vos crees que hay alguna posibilidad de tener una forma de gestión que no sea con estas unidades de gestión híbridas que reciclan de alguna manera parte de lo viejo, donde el Estado está pero no está? Lo que pasa es que lo primero que hay que hacer es no mentirle a la gente. Lo primero que hay que decirle es, nosotros estamos en el fondo del mar. Arreglar esto nos va a llevar un par de años. ¿Hay algún político que se anime a decirlo eso? ¿Por qué? Porque todos quieren mostrar gestión. Entonces todos quieren a corto plazo. Entonces al querer políticas a corto plazo se hace muy difícil plantear esto. Porque vos en realidad, ¿qué tenés que hacer? Tenés que agarrar la empresa, estatizarla toda, hacer que la carga subsida al pasajero. Vos fíjate que solamente lo que se transporta en el país, solamente el 4% se transporta por trenes. El resto por camiones. Entonces ninguna economía del mundo puede resistir eso. Ninguna. ¿Y quién cedería el transporte en favor del tren? Que lógicamente es más ecológico, más seguro, tiene más económico, pero bueno, afecta a muchos intereses, ¿no? Esto está consolidado. Pero vos cuando haces política siempre tocas intereses. Mm. El problema es, si vos haces política, cuando uno hace política, tiene que hacer política para el general, no para el particular. Esto me hace acordar un poco, ¿viste? Cuando vos querés hacer un túnel y los vecinos te ponen recursos de amparo y todo eso, un túnel significa que vos podés agilizar un montón de cosas y vos tenés que mirar siempre el bien común, no el bien particular. Sí, sí, desde luego, pero... Entonces vos cuando planteás esto choca con la realidad, que vos tenés empresarios que en realidad lo que buscan es el negocio, no buscan que el tren cumpla una función social. Entonces por eso es que está mal lo de cómo está planteado el sistema de concesiones acá. Tenemos que ir a otra cosa, yo no soy. ¿Te están llamando o no? No, yo no soy, yo lo pagué. Ah, lo están llamando al señor Cruz. Pollo, ¿qué responsabilidad? A ver, da la sensación que de 2003 a 2011, sí. 8 años en los cuales no solo de repente no se hizo nada en torno a las políticas ferroviarias, sino que se retrocedió. Sí. Ahora, cuando ocurre 11, le pasan la órbita a Randazzo, sí. Da la sensación, al margen de lo que decís vos, que a lo mejor se está pagando muy caro, cosas que valen menos, sí. Pero que de a poco hay un avance. ¿Qué rol juegan los empresarios, los cirilianos, sobre todo los cirilianos? El mismo que juegan siempre. Mira, yo te doy un ejemplo. Cirilianos lo quitan del Sarmiento por lo de 11. Ahora, se acaba de hacer una licitación porque en el Sarmiento no se vende boletos hace un año. Sí. Es una cosa insólita. Vos viajás en tren gratis, hace un año. Entonces, como hay que instalar el sistema SUBE en los molinetes, se hace una concesión. ¿A qué no saben quién la ganó? Los cirilianos. Sí. mandaron a pintar todos los trenes y arreglar todos los trenes. ¿A qué no saben quién la ganó? Los cirilianos. Entonces, claro, viste, uno que está adentro y ve eso, la verdad que se preocupa porque dice, bueno, pero entonces, ¿cómo es la cosa? Sigue todo igual. Están procesados, tuvieron incluso presos, ¿no? Sirena estuvo un par de días preso, sí. Y está ganando concesiones al día de hoy. Totalmente. Todos los trenes se mandan a reparar al taller de Migueletes, que es Enfer, que es una empresa del grupo siriniano. El otro día hubo un paro de los talleristas, no sé si se les dice así, pero de los trabajadores, de los talleres ferroviarios, creo que son General Paz, en Axis. Enfer, sí, es la empresa siriniana. Que lo que proponen los trabajadores... Estatización. Es la estatización y empezar a industria nacional, digamos. Ellos están en la misma lógica que nosotros. Nosotros, para recuperar el tren, lo que tenemos que hacer es cambiar el esquema, ir a una empresa estatal y empezar a fabricar todo acá. Porque nosotros tenemos las fábricas para hacer trenes, podemos volver a hacer rieles, podemos hacer un montón de cosas que fue desactivado en la época del menemismo. Y no mentirle a la gente, decirle la verdad, decirle, mira, por 4 o 5 años vas a viajar mal. ¿Por qué? Porque estamos en el fondo del mar. Si vos hoy en día y te empezás a aplicar una política, a desarrollar tú una política donde vas haciendo todo lo que no se hizo durante los últimos años, vos podés ahí normalizar un poco la situación. Hoy bueno, yo te doy un solo ejemplo para que veas cómo estamos. El día jueves pasado descarriló un tren adentro del taller de Castelar. Eso es gravísimo porque se te cae un tren en el lugar donde se está trabajando, están trabajando los compañeros, podían haber matado a un montón de gente. Claro. No se dio porque fue en el cambio de turno y en ese momento no había nadie. Nosotros vamos a la empresa y le decimos, bueno, queremos que saques públicamente qué fue lo que pasó acá. Y el tipo me dice, sí, se abrieron las vías por falta de mantenimiento. Escribilo. No, ¿por qué? No, pues si nosotros escribimos esto, ustedes van a salir a cuestionar lo del accidente de Castelar, de 11, que esto y lo otro, y nosotros no. Bueno, el tren entonces se queda ahí colgado y no se mueve. Los tipos tuvieron el tren colgado 3 días. Mira que nosotros tenemos... ¿Colgado quiere decir que a punto de caerse? No, descarrilado. Uh-huh. Adentro del taller. Sin utilizar la nave, nada. Porque los tipos no nos querían escribir lo que había pasado. Y no es que nosotros le decíamos lo que tenían que poner. Es más, vemos la nota que le mandan a la CNRT y le dice sí, que se descarriló porque se abrieron las vías. Le decimos, dámonos una copia de eso. No. Entonces los tipos tuvieron 3 días con el tren ahí tirado para no darnos la nota, para que nosotros no podamos mostrarle a la sociedad lo que estaba pasando. ¿Qué hicieron? Después, cuando hubo un cambio de turno, que no había gente, fueron los jefes y levantaron el tren. Entonces nosotros estamos llegando a ese grado de locura. Si vos no decís realmente lo que está pasando, después terminás en la misma de siempre. Toda la falla, todas las culpas que hay en todos los trenes, la culpa es una falla humana. Y cuando la falla humana es una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, ya no es falla humana. Falla técnica es. En el último choque de Castelar. Sí. Yo estoy enojadísimo con eso. ¿Eh? Estoy enojadísimo con eso. Con que se esté diciendo que la falla fue humana y sí, que los peritajes todos den el mismo resultado. En primer lugar, nosotros no decimos que haya sido una falla humana o técnica. Porque eso vos lo vas a saber realmente cuando hagas todas las pericias. Y ahí veas lo que va. En primer lugar, ¿viste el video? Yo tengo el video que impuestan por televisión. Uh-huh. Es un video editado. Yo tengo una pregunta. Si ese video solamente lo tiene el juez, ¿cómo puede ser que se haya hecho público? ¿Y cómo puede ser que lo hayan editado de una forma donde te ponen un relojito para ver la velocidad, te escriben y un montón de cosas que supuestamente solo tiene nada más que el juez? Porque secuestraron la cámara, se la llevaron. Hablan de caja negra. El tren no tiene caja negra, es mentira eso. El tren lo único que tiene es una cámara que te enfoca y que tiene sonido y se escucha lo que se habla del motor. Ahora, puede ser una falla técnica o una falla humana. Ahora, hay una realidad. Si cuando choca el tren, vos tenés que preservar la cabina, tenés que preservar todo para que nadie toque nada, para que no todo lo que... Las pruebas... Entró la CNRT, sacó fotos, se metió gente de la empresa, en plena, mientras que nosotros estábamos sacando a los heridos. Y ahí no se pudo haber tocado cosas. Sabiendo que la ¿Vos empresa... pensás que las pruebas se pudieron haber adulterado en ese momento porque no se preservó la escena? Y yo te doy un ejemplo. Las primeras fotos que salen, si la buscás, hay una foto que saca en el tablero donde está hay una botella de Sevenat ahí arriba del tablero. Vos sabés que chocar a 11 kilómetros es muchísimo en un tren. Sí. Es un golpe terrible. el de 11 fue a 11 kilómetros. Imagínate a 62 kilómetros por hora. Yo tengo una pregunta, si vos chocás y tenés una botellita de Sevenat arriba de un tablero, ¿no se te cae al piso mínimamente? Te voy a decir que alguien puso la botella de Sevenat porque entró tomándole una Sevenat. Obvio. Entonces, pero aparte, está mal echarle la culpa a alguien antes de que sea, antes de que se hagan todos los peritajes para ver lo que realmente pasó. Porque ponele que haya sido que el motorman tuvo un problema, yo qué sé, que haya tenido un sueño blanco, que no se da cuenta. Vos sabés que vos hay una... Hay un... Cuando vos venís manejando, te agarra un sueño blanco, vos no te das cuenta que estás dormido y estás manejando, sí, activando todo como si estarías despierto. Claro. Si pasó eso, que pudo haber pasado, vos por qué vas y salís a culpar a alguien antes de que se sepa realmente lo que pasó. Porque la única... Hay algo que no vamos a poder hacer, que es devolverle la vida a la gente que perdió la vida en ese accidente. Pero sí podés evitar otro accidente. Y si vos realmente no sabés lo que pasó... Ahora, lo que buscan todos acá es cuidarse su espalda, por no decir otra cosa. Sí, que, Rubén, ¿no? Nos tenemos que ir, terminó el programa. Bueno. Por supuesto, nos quedaron un montón de cosas más para conversar, sí, quedaron pendientes, ya vas a volver seguramente. Para que veas que un te saludo invitamos. A tu vieja. Saludo a tu un saludo vieja. A mamá, que se hizo trotskista hoy, se quiere afiliar a la lista Bordeaux de la línea del ferrocarril Sarmiento con el Pollo Sobrero.